Milpa Urbana. Un espacio de siembra y cosecha. Un espacio de reflexión y análisis en torno al medio ambiente. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche. En Somos Uno Radio. Buenas tardes, nos encontramos en su programa La Milpa Urbana, aquí en Somos Uno Radio. Recuerden nuestra página www.somosunoradio.org y la vía de contacto con nuestro programa directo es en el Messenger, en la cuenta de Messenger somosunoradio@hotmail.com. Y bueno, los acompañamos en esta ocasión, mi compañera Betsabet Salas, Antonio Hernández, aquí en el de La Voz, y tenemos un invitado especial, ya lo habíamos considerado su presencia aquí en Somos Uno Radio. Está con nosotros el señor Jesús de la Torre Santiago, integrante de la comunidad de Wirraritaris aquí en Monterrey, originario de Santa Catarina, ¿verdad, don Jesús? En Jalisco, ¿no? Buenas tardes, don Jesús, bienvenido por aquí. Buenas tardes. Pues bueno, hoy en La Milpa Urbana vamos a platicar un poco. Hay dentro del área de la conservación o el manejo de áreas naturales protegidas, pues hay un componente muy importante que tiene que ver con el derecho de los pueblos indígenas al acceso a los recursos naturales que se encuentran, pues en el caso del área metropolitana de Monterrey, dentro de un área natural protegida que es muy conocida por nosotros, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la razón de invitar con nosotros aquí al programa a don Jesús de la Torre para comentar un poco sobre estos temas, ¿no? Es muy sabido de que al menos se tiene registro, ¿no?, de los últimos 20 años que huicholes, que wirraritaris, me parece, don Jesús ahorita nos va a precisar si es correcta la información o no, acuden aquí al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, visitan la Huasteca en el municipio de Santa Catarina de Nuevo León, en la localidad o en el paraje conocido como Guitarritas o el Cañón de Guitarritas, ¿no? Que de acuerdo a la información que se tiene conocimiento, pues aquí se encuentran algunos sitios sagrados donde los wirraritaris hacen ofrendas, hacen sacrificios, son como sitios de peregrinaje, lo cual un poco ahorita nos va a comentar don Jesús, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que vamos a tocar en el tema de hoy. El derecho de los migrantes indígenas aquí en la zona metropolitana de Monterrey en el acceso a los recursos naturales, ¿no? Que de manera localizada se da en este paraje de Guitarritas en Santa Catarina, ¿no? Que también es conocido un poco, bueno, es un nombre original, el Rancho Loma Alta, ¿no? Y bueno, en el caso de los grupos indígenas que están aquí en Monterrey, pues bueno, es conocido el grupo de los migrantes huicholes, ¿no?, que en una parte importante provienen del estado de Jalisco. Hay otros grupos que también tienen este tipo de problemática de acceso a los recursos naturales. Los más conocidos son los otomíes, que se encuentran por esta zona de la colonia Genaro Vázquez en el municipio de Monterrey. Aquí la problemática es un poco distinta a la de los compañeros de la comunidad huichol. En el caso de los otomíes ocurre que hay una palma que ellos usan para hacer artesanía, entonces tienen algunas complicaciones para los permisos. Y bueno, a reserva de verificar, ellos también mencionan que no se les permite la posesión del peyote o el jicuri, como le llaman aquí los compañeros huicholes, ¿no? Y bueno, pues me gustaría un poco, esto es un poco de lo que vamos a platicar, entonces me gustaría ya entrar ya en la plática directa con don Jesús. Conocer sus puntos de vista. Don Jesús es una persona de mucha experiencia, de mucho conocimiento de lo que es los usos tradicionales de los huicholes, de las ceremonias, de las ofrendas, de los sitios sagrados. Conoce a la perfección los sitios sagrados aquí en la Huasteca, en Monterrey, y bueno, creo que es la persona más indicada en toda la ciudad de Monterrey para platicar sobre este tema. Pues bueno, don Jesús, pues buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús de la Torre Santiago. soy de la comunidad indígena de Santa Catarina, Cuesco, Matitlán, municipio Mezquitic, estado de Jalisco. Llegué solamente en Monterrey en el 2001, en el mes de enero, siendo como en diciembre, conocí en guitarritas en el mismo año, juntamente con el chamán, o sea, el representante que era muy poderoso, que ya falleció, José Benítez. Él fue el que me indicó todo cómo estaba en guitarritas, o sea, en la Huasteca. Y por ese modo, yo lo reconozco como de los lugares sagrados de los indígenas Wiraritari, porque han participado varios, de varias comunidades en ese sitio. A transcurso del 2002, 3 y 4 y 5, vimos las cosas muy raras. En el 2007, vimos el lugar ya construido con un alambrado, tela de alambre. En ese lugar, lo reconocemos nosotros como de los lugares sagrados, que es reconocido solamente como Tatawari Che Utata. Aparte eso, también Niwetukate, Utakate, todo eso pertenecen hacia el norte. Entonces, ahora ya no se puede entrar. No recuerdo perfectamente, pero como esta invitación fue de momento, necesitaríamos tomar un acuerdo con mucha anticipación para yo juntar todos mis documentos para poder hablar claramente que ese lugar es reconocido a nivel nacional, porque en ninguna parte de las áreas protegidas como lugares sagrados de las etnias wiraritares no nos tienen privada, y ese lugar no la tienen privada. No entiendo yo por qué. Nosotros, hablando de eso, hacemos unas ofrendas para depositar en esos lugares sagrados. Las ofrendas que nosotros elaboramos es para destinado a los lugares a donde corresponda. Y por esa razón, yo reconozco ese punto como Tatewarita, que es el abuelo juego. Y también Nuichkate es como Utakate, Nuichkate, Tateteima, todo como Huatakate, todo eso. Entonces, esos son lugares que allí puede recibir las ofrendas de la etnia wirrárica amorosamente. Ahora los entregamos afuera, se las enseñamos solamente. No es posible que eso pase en todo este tiempo. Hace poco vinieron unos presidentes o tres presidentes de la Unión Wirrárica de Durango, de Nayarit, Jalisco. Aquí estuvieron, tuvieron entrevista con nosotros, porque yo aquí tengo radicando 9 años. Entonces esas personas tuvieron una entrevista conmigo, si los podía yo ayudar participar a varias dependencias. Y yo le dije que sí, nada más que me avisaran con tiempo para poderlas acompañar. Eso es lo que yo más o menos puedo comentar ahorita. No puedo agrandar más el asunto. ¿Por qué? Porque no tengo los escritos que se ha levantado en esa área. Por esa razón queda pendiente. Ojalá que esta radio nos abra más espacio más adelante para darles más explicaciones, que se entienda y quedemos convencidos que sí hay gobierno para a favor de nosotros. Muchas gracias. Don Jesús, pues claro que sí, usted tiene aquí las puertas abiertas en la estación. Hay un punto que a mí me llamó mucho la atención. Usted menciona a un maracame o a un chamán, al señor José Benítez. José Benítez es la primera persona que los invitó a ustedes a venir aquí a la Huasteca, ¿es correcto eso, don Jesús? Es José Benítez, a mí me invitó, meramente a mí me invitó la señora Vicky, la que vive en el barrio antiguo, tiene un consultorio, okay. Es masajista. Uh-huh. Entonces ella conocía a José Benítez y me dijo, vamos, yo los llevo, vamos para que conozcas a José Benítez. Entonces ese año yo fue cuando lo conocí allí en Guitarritas como chamán. ¿Por qué? Porque estaba en ceremonia. Estaba hablando allí con el Tatewarí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo por eso precisamente lo reconocí como chamán. Y ya va a ser 2 años que ya falleció, pero su vida allí está todavía. ¿Por qué? Porque hizo algunas ceremonias que quedó como sellado allí con el fuego y con los datos que él traía de las demás comunidades, allí lo dejó plantado. Hay una cosa que, hay, así como hay personas, don Jesús, que reconocen a Guitarritas como un sitio sagrado, hay quienes lo niegan. Entonces, y uno de los argumentos que las personas dicen es que los sitios sagrados de Wirraritari se encuentran en Jalisco, en Durango, en Viricuta, en San Luis, etcétera, etcétera, pero que Monterrey o Santa Catarina está demasiado alejado. ¿Usted qué explicación nos podría dar para explicar que sí, Guitarritas sí es un sitio sagrado, a pesar de que se encuentra a cientos de kilómetros, por ejemplo, de Santa Catarina o de San Andrés? Pues puede ir uno a cualquier lugar de todos los estados, como por ejemplo está más retirado en Veracruz, es donde va a depositar sus ofrendas como tipo al punto cardinal al oriente. Uh-huh. Entonces no creo que esté muy lejos en Monterrey. Esa persona que dice eso está muy equivocado porque la vida del ser humano lo puede ser los depósitos Jarateche. Jarateche quiere decir en cada puerto, o sea, el puerto del sur, al puerto del norte, del poniente, del oriente. Así de que en Monterrey no estamos hablando de algún puerto, ¿no? Del mar. Okay. Porque nosotros vemos mucho lo del mar. Don Jesús, entonces, tomando este criterio que usted dice, bueno, más bien ahorita usted nos mencionaba la visita de la Unión Wirrárica, que sabemos que es como una autoridad tradicional del pueblo, ¿no? Entonces, en reuniones previas, me parece que salió una información que se la voy a platicar para que usted me diga si es correcto o no. Según nos platicaban los compañeros de la Unión Wirrárica, la función que ellos tienen es como que cuidar o velar que se cuiden los sitios sagrados o los sitios ceremoniales de los Wirraritaris. Y también la función de ellos es que cuando hay alguna duda de si es o no es un sitio sagrado, ellos hacen una visita, hablan con los peregrinos que van a hacer los sacrificios y las ofrendas, y ellos dicen si es o no es un sitio sagrado. Entonces, me parece que en la última visita de los compañeros de la Unión Wirrárica aquí en Monterrey, visitaron Guitarritas, los acompañaron ustedes con otros compañeros radicados aquí en Monterrey, y se llegó a un acuerdo de que sí es un sitio sagrado, ya ratificado por la autoridad tradicional del pueblo Wirrárica. ¿Es cierta esta información que yo le platico, don Jesús? Bueno, todos los lugares sagrados están confirmados porque son identificados por los chamanes maracate. Entonces, allí no hay ni por qué decir que no está reconocido. ¿Por qué? Porque no es por allí. Según el chamán, o sea, maracame, todo eso comenta por medio de su sabiduría que ellos tienen. No nomás lo hablan porque así es, ¿no? Ese es por lo que viene a través de Tamach Cauyumari. Okay. Entonces, conjuntamente a Tatewarí, que es el más fuerte del mundo. Y Tamascao y Mare, pues ahí van parejos, ¿no? Entonces, todo eso, de acuerdo de esa conversación, tiene que aclarar el chamán. Entonces, todo quedamos conformes y con que sí es el lugar sagrado, reconocido. Ok, don Jesús. Bueno, vamos ahorita una pausa para escuchar una canción y me gustaría que siguiéramos platicando un poco este asunto de los chamanes, que nos precisara un poco quién es el chamán o quién puede ser chamán o cómo se llega a ser chamán. Pero vamos a escuchar un momento la canción y proseguimos en la plática con usted. Estás escuchando Somos Uno Radio. Thank you. Milpa Urbana. Un espacio de siembra y cosecha. Un espacio de reflexión y análisis en torno al medio ambiente. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche. En Somos Uno Radio. Seguimos aquí platicando con don Jesús, compañero Wirraritari, radicado aquí en Monterrey, Nuevo León, y uno de los impulsores del derecho al pueblo huichol a acceder aquí a esta zona sagrada de guitarritas y a la realización de todo tipo de ceremonias y sacrificios, ¿no? Vamos, escuchamos hace un momento una melodía de Jorge Reyes del disco Nierica. La melodía se llama El Tejedor de Sueños. Entonces, la temática de este disco gira en torno a la cultura huichol también, ¿no? Entonces, un poco a tono con la visita aquí del señor Jesús. Don Jesús, otro punto que nos interesa platicar con usted tiene que ver con el trabajo que se hizo al final del 2009, cuando los visitaron los compañeros de la Unión Wirrárica, y lo que se impulsaba era un poco hacer las negociaciones para que ustedes, como Wirraritaris, pudieran ingresar al cañón de guitarritas, hacer sus ceremonias y sus ofrendas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que ustedes le pedirían, por ejemplo, a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y para lo cual estaba el apoyo de la Unión Wirrárica? ¿Qué es lo que ustedes necesitan aquí como personas que viven aquí en Monterrey y bueno, también los compañeros que residen, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? En Santa Catarina, su comunidad de origen. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Pues nosotros lo que necesitamos es más que nada que nos dejen libre el lugar sagrado, que no lo tengan privada allí en el lugar. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos tapia allí, no nosotros, lo hicieron los antepasados y tenemos que respetar ese lugar, así como personas de mucho respeto, y eso es todo lo que nosotros estamos exigiendo, que nos dé libre, que nos dejen libre allí el lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asistir así con una cerca y nosotros hacer las ceremonias afuera. No directamente se hace persona a persona. Yo solamente he participado cuando me invita a alguna ceremonia que haga a un peregrino o lo que sea, alguna persona que venga a hacer su ceremonia. Allí me invitan y yo tengo que participar. Entonces no es justo que se haga por fuera. Porque ahora en septiembre o en octubre, sí, en septiembre, como principio de septiembre, se hizo por fuera y porque no lo dejaron entrar. Nosotros nada más lo que queremos es que nos deje libre allí, y si hay gobierno en Nuevo León, pues que nos respalde a nosotros como indígenas, como tanto el presidente de la República nos ha dado lugares en todas partes. Pero menos Nuevo León, ¿por qué? Porque no sé cómo está el rollo, porque no entiendo yo, siendo gobernador allí, haya hecho eso. Como es federal y no es una propiedad privada, lo que nosotros queremos como unidamente, porque aquí vinieron los de la Unión, acordaron que iban a venir para acudir a la reforma agraria de Nuevo León, a ver dónde estaba ese paquete. Eso es todo lo que pidemos nosotros. Don Jesús, ¿cuál es la diferencia de que ustedes hagan, por ejemplo, la cuestión del fuego sagrado o las ceremonias afuera y que no puedan entrar? ¿Qué es lo que pasa si ustedes no las hacen adentro? A nosotros supuestamente no nos pasa nada, porque nosotros aclaramos todos los errores de los humanos que nos clausuran allí. Nosotros nos entendemos y hacemos entender el lugar sagrado y lo depositamos siempre fuera de ese área, es en el picacho que esté enfrente. Uh-huh. Allí depositamos todas las ofrendas. Ese se encarga. Ese es el que nos deja o el que nos purifica, el que nos da fuerza. Pero para nosotros no nos impide nada eso que dejemos todo afuera. ¿Por qué? Porque siempre la presentación nosotros solamente lo hacemos ahí en la tapia, o sea, adentro de la casa del Rilke, uh-huh. y después lo depositamos en el lugar donde es depositado todas las ofrendas, para que no sean apoderado con otras personas. Los Wixárritaris tienen muchos sitios sagrados. Usted, por ejemplo, nos acaba de mencionar que tienen uno hasta Veracruz. No, cuando se ha dado el caso de que el sitio sagrado Don Jesús se encuentra o en un ejido o en un rancho, es decir, que el sitio sagrado tiene dueño, ¿cómo le hacen los Wixárritaris? ¿Hacen un convenio, le avisan al dueño, firman un papel? ¿Cómo es la manera en la que ustedes han trabajado un caso parecido al que ocurre aquí en Guitarritas? No es un convenio, ¿por qué? Porque este no es del gobierno que dejó este caso de los lugares sagrados, y sino los dioses antepasados, y tanto Tatewarí, tanto Tateinihuesca, tanto Tamazcaoyo Mare, diferentes más lugares sagrados, se ponen de acuerdo para no hacer ningún convenio. ¿Por qué? Porque no existe eso. Solamente el chamán es el que puede entender todo esto. Las personas que actualmente quieren entrar a Guitarritas, ¿como cuántas son, Don Jesús? ¿Cuánto es el grupo? ¿Es todo el pueblo Wixárritari? ¿Son la gente de San Andrés, de Santa Catarina? ¿De dónde son las personas que vienen aquí a Guitarritas? Pues las personas, más bien todo, el que quiere visitar ese lugar es el que puede visitarlo. Porque no es también obligación de que entren todo el grupo de comuneros, todo el grupo de cada comunidad, ¿verdad? Cada, como por ejemplo, si yo pertenezco a ese área, puedo hacer mi ofrenda para depositarla ahí en ese lugar. Entonces, como a mí me dijo José Benítez, yo puedo hacer mi regalo para allí, ese lugar destinado en el lugar de Tatewarita, yo lo hago y lo entrego. Y total, y no tengo yo que pedirle permiso a otra persona. Ok, Don Jesús. Hay otro punto que es interesante, y que tiene que ver con los sitios sagrados. En una plática que tuvimos con usted, y tiene que ver un poco de quién dice qué es lugar sagrado y qué no es sagrado, o qué características tiene. ¿Usted se acuerda que nos había comentado en otra montaña que está aquí en Monterrey, el Cerro La Silla, que es muy conocido, ¿no?, que usted quizás tenía la idea de que ahí también hubiera Tatewarí o hubiera alguna cosa que lo hiciera sitio sagrado? ¿Usted cree que eso sea posible? Pues no sé, porque solamente eso se podría confirmar a través de un chamán, porque yo no puedo decir existe o no existe. Ese es lo más correcto. Sería el chamán, el maracame, el que podría hacer una visita y determinar si es o no sitio sagrado. Así es. Entonces, él es el único que puede decir es sagrado o no es sagrado. En este caso, el chamán que dijo que Guitarritas era sitio sagrado, ¿quién fue? ¿Fue el señor José Benítez o sería alguien pues mucho antes? Yo creo que fueron mucho más antes que José Benítez, porque es, yo reconozco, yo más o menos le tomo en cuenta que es el lugar sagrado de Guitarritas. Viene a ser Tatewarí Utata. Tatewarí Utata, ¿qué es Utata? Utata, estamos hablando Tatewarí, de Tatewarí son, Tatewarí tiene 5 punto cardinal. Sí. El 5 punto cardinal es al sur, al norte, al poniente, al oriente, al centro. Entonces, cada punto tiene su guía. No todos los chamanes pueden buscar el camino. Uh-huh. Es como un abogado. El que no sabe, no puede echar afuera el preso. Uh-huh. Así es también el chamán. El que no sabe, no puede guiar. Okay. Pero el que sabe, agarra la guía y llega en el lugar donde está Tatehuarí, ¿no? Tatehuarí Utata sería... Tatehuarí ese dios del... Ese abuelo fuego. Dios del fuego. Ok. Bueno, vamos a hacer otra pausa, don Jesús, ya para concluir su participación. Sabemos que tiene que algunos asuntos que está trabajando ahorita, pero nos gustaría un poco comentar más de este tema y seguir un ratito con usted. ¿Sí? Milpa Urbana. Un espacio de siembra y cosecha. Un espacio de reflexión y análisis en torno al medio ambiente. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche. En Somos Uno Radio. Danza de los Peyoteros es la canción que escuchamos con Jorge Reyes del disco Nierica. Pues bueno, sabemos, nos trajimos a don Jesús un poco ahí a las carreras, estaba trabajando algunas cuestiones de artesanía, me parece, con compañeros otomíes, ¿verdad, don Jesús? Por aquí, por el barrio antiguo. Entonces ya vamos a finalizar un poco la participación de don Jesús. Y bueno, él ya manifestó a disposición de visitarnos en otro momento con más calma, dice que tiene apuntes, que puede aquí compartir con nosotros en la estación, entonces pues bueno, le tomamos la palabra a don Jesús, ¿no? Y otro punto, bueno, a mí me llama mucho la atención, don Jesús, como que la visión de la naturaleza, de los wirraritaris, ¿no? Es de mucho respeto, de mucho cuidado, de manera, como que hay algún conocimiento, ¿no? De que se depende mucho la sobrevivencia del ser humano en el cuidado de la naturaleza, ¿no? ¿Usted nos puede hacer un comentario ya para concluir su participación, ¿no? Sobre este tema? Pues sí, sobre todo de las ofrendas que nosotros hacemos, es para que le den energía a uno mismo. No es nada más se va a entregar la ofrenda, porque así se ofrece, ¿no? Es para una energía. Tiene más energía la persona quien entrega la obra para el lugar sagrado que el que hace la ceremonia o la familia que están esperando el agua que se recoge después, es como agua, y después lo bendice el chamán. Entonces, todo ese aventaja lleva la persona quien hace los depósitos en el lugar sagrado. Es a través de todos los bienes de lo que uno tenga, si tiene animalitos, si tiene todo, es para que algo le rinda, de todo. Okay. De todo, para, es como de la vida de uno mismo, ¿no? Entonces podemos decir que si ustedes hacen sus ofrendas y sus sacrificios, se garantiza que haya cosecha, que el ganado crezca, que etcétera, etcétera, o sea, que se lleve una vida bien, ¿no? Sí. Ese sería como que el resultado de... Sí, pues que ese se puede decir que el resultado está dando. Ajá. Uh-huh. Entonces, y podríamos también decir, don Jesús, si en el campo hay una época de que no llueve, o la cosecha no se dio, o los animales, el ganado se muere, ¿puede ser una señal de que no se están haciendo correctamente los sacrificios o las ofrendas o las visitas a los sitios sagrados? ¿Puede ser una razón? Pues sí, porque allí hay un compromiso como celebrar una ceremonia o su fiesta, pagar con sangre de venado y sangre del becerro o de la vaca, lo que sí sea, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso de lo que estamos hablando, de las ofrendas, todo va sangrado. Y la sangre se reconoce como sellar. Cuando usted va a una oficina, le sellan un oficio, así va sellado también las ofrendas, que todo va bien. Aquel persona que nomás lo hace, la entrega, pues eso no tiene validez. No, no, no tiene no, buen no, resultado. No tiene validez eso. Tiene, es esto, pero todo tiene que hacer en la forma que es correcto. Ok, pues bueno, Jesús, pues entonces esto nos da un poco la importancia de que ustedes puedan entrar a guitarritos, ¿no? Porque si no hacen las ofrendas en Huericata, pues el resultado es, pues no es positivo, ¿no? Entonces sí, sería un poco pues la importancia. Sí, no es positivo, no es, pero de todos modos allí ya uno se identifica que sí es huirrárica, ¿no? Ajá. Ese lo pues puede uno identificarse. Pues muy bien, don Jesús, pues a reserva de que las compañeras quieran comentar algo con don Jesús, ya hacemos ahorita se pone de acuerdo con la compañera Liz para su próxima visita, a lo mejor el noticiero o algo, no sé, ya para que nos traiga más información. Estamos aprendiendo mucho aquí en lo que usted nos platica. Pues bueno, alguna despedida que quiera hacer, pues le damos las gracias. No, pues yo creo que ya fue todo por el momento, porque ahorita estoy en un evento aquí en el barrio antiguo con unos compañeros otomises. Y ahorita vienen nomás a la carrera, pero en otra ocasión podríamos tomar más tiempo y que me avisen con tiempo para tener yo mi agenda bien aclarado. Muchas gracias. Gracias, don Jesús, por acompañarnos. Que le vaya muy bien, ¿eh? Igualmente. Pues bueno, aquí agradecemos. Pues suerte en su trabajo de su lucha de poder ingresar aquí a esta zona sagrada de guitarritas, ¿no? Y pues lo esperamos en la próxima, don Jesús. Pues bueno, seguimos aquí en nuestro programa, La Milpa Urbana, nuestro programa de medio ambiente en Somos Uno Radio. Recordar que la vía de comunicación directa con nosotros aquí en el programa puede ser vía Messenger, es somosunoradio@hotmail.com. Y pues bueno, nos escuchan en la página, en el portal de la estación, somos www.somosunoradio.org. Y bueno, vamos a proseguir con este tema que estábamos platicando un poco con el señor Jesús, Wirraritari, radicado aquí en Monterrey, y uno de las personas que impulsa el derecho al acceso a los sitios sagrados que tienen aquí en la Huasteca, en Guitarritas, ¿no? Y bueno, nada más para agregar un poco de información a este asunto. Las documentales que existen o que se han encontrado sobre la presencia aquí del pueblo huichol en Monterrey, pues bueno, indican que al menos 18, 19 años es la primera ocasión en que se tiene registro de la presencia de los huicholes aquí en la Huasteca, ¿no? Y al parecer lo que se indica es que un presidente municipal de Santa Catarina, Atanasio González, fue un poco la persona que tuvo que ver en la primera visita de Wirraritaris, en la primera visita registrada de Wirraritaris aquí en Santa Catarina, Nuevo León, ¿no? Se habla también de otro evento llamado Canto de la Tierra, el cual convoca a personas, a indígenas nacionales y de diferentes partes del mundo. Esta celebración Canto de la Tierra, pues se habla que fue realizada también en este sitio de guitarristas, ¿no? Fue convocado por la señora Lorena Herrera. Hay un indígena de Norteamérica, ya fallecido también, que su nombre o era conocido como Jefe Tigre, que fue quien le pidió a Lorena Herrera que ubicara un sitio entre montañas para realizar este canto de la tierra, ¿no? Entonces Lorena Herrera, de acuerdo a sus comunicaciones personales, es que queda con guitarritas en la Huasteca, y es aquí donde se celebra por primera vez Canto de la Tierra. En este evento de Canto de la Tierra es por primera vez que se tiene registrado, al menos en los tiempos recientes, la presencia de huicholes o de huirraritaris aquí en Nuevo León, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente hace 19 años. Tiempo después, regresan, me parece que 4 o 5 años después, por indicación del chamán que nos refería hace un momento, don Jesús, de José Benítez. José Benítez les indica que hay que regresar a guitarritas, que hay que volver a la Huasteca a realizar ofrendas y a hacer los sacrificios, ¿no? Entonces, migrantes de la comunidad de Santa Catarina en Jalisco, de otra comunidad de nombre San Andrés Coamiata, también en este mismo estado, son los que mantienen el encargo de José Benítez de ir a guitarritas donde se encuentran 3 sitios sagrados, a realizar las ofrendas, ¿no? Y al paso del tiempo se mantiene esta tradición o esta costumbre, ¿no? Que no habían tenido ningún problema, ¿no? Lo que ocurre después es, de acuerdo a comunicaciones personales de ambos participantes, a la persona que es dueña del predio, Lorena Herrera, y a los migrantes, a los peregrinos guirraritaris, de que se empalmaba, ¿no? La señora Lorena Herrera tenía un evento de Canto de la Tierra y se empalmaba también con el deseo de los guirraritaris de llegar a guitarritas y hacer sus ofrendas, ¿no? Entonces, a partir de aquí ocurre un desencuentro en el cual la propietaria del predio decide no permitir el ingreso de los guirraritaris, y los guirraritaris, pues bueno, impulsan el sentido contrario, quieren entrar, ¿no? A partir de este escenario donde se le niega la entrada a los guirraritaris, la noticia más reciente o la actualización, la noticia más actual es que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, en conjunto con la Unión Wixárika del pueblo huichol, están impulsando que se haga un convenio con la señora Lorena Herrera, dueña del predio, para que se garantice el derecho de entrar de los huicholes a sus sitios sagrados, ¿no? Al parecer las negociaciones van en sentido avanzado. Lo que se requería era certificar que Guitarritas sí era en realidad un sitio sagrado, un sitio de peregrinaje, un sitio para que los huicholes o los guirraritaris hicieran sus ofrendas, ¿no? Y este fue el papel de la Unión Wixárika. A finales del 2009, por el mes de noviembre, se tuvo la visita de 3 delegados de esta unión, quien en compañía de 3 guirraritaris radicados aquí en Monterrey, hicieron una visita de campo a la zona de Guitarritas, al cañón de Guitarritas. Tuvieron entrevistas con los peregrinos guirraritaris. Y el resultado de esta visita de campo, de esta visita de trabajo, es que en efecto Guitarritas sí es un sitio sagrado reconocido por la autoridad y por integrantes del pueblo huichol, ¿no? En Guitarritas se encuentran 3 sitios sagrados de los guirraritaris. El número 1 es donde por primera vez hicieron su fuego sagrado, o Tateguarí, como nos decía don Jesús. El número 2 es el sitio, me parece que es el más conocido, o por el cual también se le conoce allí a la zona de Guitarritas, que es el ombligo del mundo. Y el tercero es Huericata, o Cara de Águila, es una roca que se encuentra en el perfil de la montaña, en esta zona de Guitarritas, que precisamente tiene el perfil de un águila con las alas extendidas, ¿no? Entonces, el resultado de esta visita de la Unión Wixárika fue que se ratifica lo que ya se sabía o lo que ya se comentaba entre los migrantes huicholes, de que en efecto Guitarritas es una zona sagrada donde estas personas hacen sus ofrendas y que se encuentran 3 sitios, ¿no? Entonces, el paso que sigue es garantizar el acceso de los huicholes a esta zona de donde ofrecen sitios sagrados, ¿no? Y la vía más, al parecer la vía o a donde van las negociaciones es de que la dueña del predio puede mostrar voluntad para que los huicholes ingresen 2 o 3 veces al año, que se definan calendarios y fechas, momentos y tiempos por los cuales los huicholes pueden entrar a esta zona a hacer sus ofrendas y sus sacrificios, ¿no? Entonces, pues bueno, al parecer esta es la línea, para allá va el apoyo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En ese mismo sentido va la gestión de la Unión de los Pueblos Wixárikas, y solamente queda un apoyo por definir que tiene que ver mucho con el acceso a los recursos naturales. Como es conocido o es del conocimiento popular, los huicholes hacen uso del peyote o del jicuri, como ellos le llaman, ¿no? Entonces lo hacen como consumo dentro de sus ceremonias, ¿no? Y aparte tienen necesidad de acceder a recursos naturales, como es el caso de la leña. ¿Para qué? Para algo tan simple como hacer una fogata, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción entre el derecho reconocido del pueblo huichol con lo que ocurre con las reglas de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El decreto del Parque Nacional Cumbres de Monterrey dice lo siguiente, y bueno, viene desde la época del presidente Lázaro Cárdenas, que fue quien declaró como parque nacional esta zona de las montañas de Monterrey, ¿no? El decreto del Parque Cumbres Monterrey indica que en esta zona, en esta área natural protegida con categoría de parque nacional, está prohibida la extracción de flora y fauna. ¿Qué significa? Que usted, aunque en los hechos ocurre, no, pero el decreto dice que usted no se puede arrancar una planta, no se puede llevar ningún tipo de vegetación y no puede hacer alguna extracción de fauna, ¿no? Entonces, esta reglamentación del Parque Cumbres choca con el derecho reconocido del pueblo guirritari. Es decir, el pueblo guirritari tiene necesidad de hacer extracción de peyote o de jícuri para sus ceremonias y para sus sacrificios que tiene que realizar en la zona de Guitarritas, y además necesita el aprovechamiento de leña seca para hacer las fogatas en las cuales hacen la ceremonia Tateguarí o el Abuelo Fuego, ¿no? Entonces, estas dos necesidades del pueblo guirraritari chocan con las reglamentaciones del Parque Cumbres de Monterrey. El Parque Cumbres de Monterrey prohíbe o no reconoce lo que el huichol necesita, ¿no? Entonces aquí es donde lo que se requiere es que, por ejemplo, la dependencia oficial para reconocer o para garantizar cualquier derecho de los pueblos indígenas, pues bueno, es la CDI, ¿no? Entonces lo que se debe hacer la tendencia es a que la CDI va a reconocer el derecho de los wixaritaris en base a un reconocimiento formal de la autoridad tradicional de este pueblo, que en este caso pues es la unión wixárika del pueblo huichol, ¿no? La unión wixárika, como comentaba hace un momento, pues ya reconoció que en efecto Guitarritas es un sitio sagrado de peregrinaje para una parte importante de los huicholes. Entonces lo que sigue es que la CDI reconozca este reconocimiento tácito de la Unión Wixárika, se emite un decreto en el cual Guitarritas es reconocido como sitio sagrado, y entonces sí, ahora sí, gestionar ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la responsable del manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la administración del Parque Cumbres Nacional de Monterrey, pues se encuentra aquí en la ciudad, en Guadalupe León, en el Palacio Federal, e impulsar modificaciones al programa de manejo. El programa de manejo, como se sabe, pues es el instrumento por el cual se administra la gestión del área natural protegida, contiene la zonificación, las reglas administrativas, lo que se prohíbe, lo que se permite hacer. Entonces, lo que se debe hacer es gestionar una modificación del programa de manejo. ¿Para qué? Para que en este se reconozca, si no la presencia tradicional o la presencia a través del tiempo de pueblos indígenas, como es el caso de los huicholes, si se reconozca que en este territorio, en este parque nacional, en esta área natural protegida, existen tres sitios sagrados para el pueblo guirraritari. Los tres sitios sagrados que le mencionamos, donde está el fuego sagrado, donde está el centro del universo y donde está Huericata, ¿no? Entonces, se debe impulsar la reforma del programa de manejo del Parque Cumbres de Monterrey para que se reconozca este derecho y en automático los wixaritaris no tengan ningún problema, ¿no? O sea, se le reconozca formalmente lo que de manera tradicional en los tiempos recientes han realizado, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es importante la actuación de quién, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Unión de Pueblos Wixárikas y al final, pues bueno, sabemos que en efecto este terreno tiene dueño. La señora Lorena Herrera pues ha exhibido los papeles por los cuales se certifica que ella es la propietaria de estos predios, ¿no? Entonces, más o menos, o de manera esquemática, esto es lo que se necesita para que los wixaritaris se les garantice su derecho al ingreso a estos sitios sagrados, a estos sitios ceremoniales, ¿no? Y de manera importante, o sea, algo que ocurre ahorita que tiene que ver con el acceso a los recursos naturales, se reconozca el derecho a la extracción de peyote en la zona de la Huasteca, el derecho a la utilización de leña para sus ceremonias, ¿no? Porque lo que ocurre ahorita es lo siguiente: como en el programa de manejo en el programa de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, no se tiene reconocido el derecho de los huicholes, pues bueno, ellos ante la posibilidad de una sanción o de un decomiso por parte de la Profepa, lo que hacen es, de sus comunidades de origen, traen consigo el peyote, ¿sí? Lo traen sobre todo, pues bueno, sabemos que la mayoría de los peregrinos wixarritarios que vienen a la Huasteca provienen de dos comunidades en el estado de Jalisco, la comunidad de San Andrés Cojamiata y la comunidad de Santa Catarina. Desde sus sitios de origen es desde donde traen el peyote que requieren para sus ceremonias, ¿no? Entonces, situación que ya no tendría razón de ser si aquí en el Parque Cumbres de Monterrey se reconociera este derecho, ¿no? Y bueno, evitaría sobre todo algunas cuestiones, algunos encuentros, digamos, algunos abusos, encuentros, pues para la desventaja de los pueblos huicholes que tienen que ver con el abuso policíaco, ¿no? Aquí en Monterrey ha ocurrido que sobre todo elementos de la policía regia, pues bueno, no reconocen que son huicholes y que tienen el derecho y los estafan, los extorsionan, les bajan dinero, como quien dice, porque los encuentran en posición de peyote, a pesar de que por un decreto de la Presidencia de la República se les reconoce este derecho, ¿no? Es un punto, ¿no? Y bueno, además de que en tránsito ha pasado también de que en retenes del ejército o en retenes de la Policía Federal, cuando se les encuentra en posesión de la planta del peyote, el abuso es diverso, ¿no? Se les detiene, se les retiene el camino, ¿sí? Se les decomisa el peyote o en el peor de los casos se les encarcela o se les detiene, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco del escenario del pueblo huichol, de cómo a pesar de que son pueblos originarios de nuestro país, de que tienen derechos reconocidos en la Constitución, pues de alguna manera no se les respeta, ya sea por la misma autoridad, por la policía, por el ejército, por el ejército mexicano, y de alguna manera lo que se resulta es en la no realización de sus ceremonias, ¿no? Y bueno, un poco las consecuencias ya las comentábamos hace un momento con Jesús, ¿no? Es para ellos, dentro de su visión del universo, pues bueno, si no hacen las ceremonias, no se garantiza la lluvia, las cosechas o por ejemplo, el buen llevar de la comunidad, ¿no? Pues bueno, aquí vamos a parar en este comentario de la cultura huichol, de sus ceremonias y del acceso a los recursos naturales en las áreas naturales, desde el acceso a los recursos naturales en las áreas naturales protegidas de la región, como es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Pues gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima semana en nuestro programa La Milpa Urbana, aquí en Somos Uno Radio. Gracias por escuchar. Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando Somos Uno Radio.